Te decíamos que nos íbamos a comunicar con Madrid porque íbamos a charlar con Ángel Capa sobre el libro También nos roban el fútbol, libro que escribió junto a su hija María Capa. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, buenos días. Un placer saludarte, para presentarte, decir que sos director técnico, licenciado en filosofía y que también está María por ahí, periodista y que ha realizado un máster en artes escénicas y teatro. María, muy buenos días para vos también. Hola, Diego, buenos días. Bueno, un placer saludarlos y agradecerles el material del libro También nos roban el fútbol. Y para arrancar esta conversación, Ángel, te propongo pensar si lo que existe es una lógica mercantilizada de la vida en general y esto se traslada al fútbol, o hay un modo particular del negocio del fútbol que no tiene que ver con la lógica imperante del mundo. Bueno, la lógica es la misma, ¿no? Es la lógica empresarial la que se impone en todos los aspectos de nuestra vida. Pero cada parcela de esa filosofía, digamos, tiene rasgos particulares, y en el fútbol también. No es una excepción. María, ¿se atribuye a un momento histórico en particular el momento en el cual el fútbol empieza a tener lógicas mercantilizadas y deja su lógica más lúdica? Bueno, yo voy a decir que hay dos, porque mi padre y yo no nos ponemos de acuerdo en eso, ¿no? Yo creo que ya desde el principio, desde que Inglaterra llevó el fútbol a América Latina, que empezó a ver que los políticos empezaron a aprovecharse de la imagen de los triunfadores y los representantes empezaban a hacer giras que eran muy lucrativas para ellos, había un pequeño asomo de las marcas comerciales. Para mí ese es el momento del inicio. Para mi padre es un poco más adelante, es a partir de los años 60 más o menos, cuando empieza la televisión, porque digamos que ahí se intensifica todo esto de lo que estoy hablando, ¿no? Y sobre todo se empieza a utilizar el fútbol como el producto más rentable de todos los de la televisión. Ángel, hay un punto importante también, que es pensar la organización de los jugadores, ¿no? Lo vemos en el ámbito del trabajo, la vida se va mercantilizando y sin embargo hay sectores que resisten y tratan de buscar una lógica distinta, más equitativa, más justa. Argentina está en un momento particular justamente con respecto a estos temas. Y quería preguntarte por el rol clave que puede tener los jugadores organizados y si es difícil pensar una organización de jugadores que resista un poco este negocio, esta mercantilización, este robo del fútbol. Es cierto, sí. El fútbol le pertenece a la gente en primer lugar y a los jugadores que forman parte de la gente. Es cierto que también muchos jugadores, desde hace ya varios años, están atraídos por la fama y el dinero que les puede producir, que por el juego, y entonces se dejan seducir y se dejan explotar. Eso es verdad. Hubo algunos atisbos, ¿te acordás? En el Mundial de México con Maradona, con Cantona, que se juntaron para hacer algún sindicato que les permitiera opinar, porque todo el mundo opina con respecto a los aspectos del fútbol, la organización, menos los jugadores. Y digamos que justamente el fútbol existe por los jugadores y son los que no tienen ni voz ni voto en esta historia, ¿no? ¿Hubo alguna experiencia en algún momento de cofradía entre jugadores, más allá de esta que mencionabas de Cantona y Maradona, algún tipo de alianza, digamos, entre los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia que hay entre cómo se pueden evaluar algunos jugadores reconocidos a nivel mundial y lo que ocurre hoy, por ejemplo, con un futbolista del ascenso en Argentina? No, yo que yo sepa, no, o por lo menos en este momento no me acuerdo. Hubo, como vos sabés, el Corinthians con Sócrates, que hicieron una, digamos, una especie de cooperativa donde todo el mundo cobraba igual, donde las decisiones las tomaban en comunidad, en Brasil, pero en la época de la dictadura en Brasil también, pero yo no conozco otra. Mira, te voy a decir, hace poquito Müller, el jugador de Alemania, del Bayern Múnich y de la selección alemana, dijo que era una barbaridad, un exceso ir a jugar, por ejemplo, con San Marino, porque había una diferencia tan grande, no solamente San Marino, de muchos equipos más, que no tenía sentido esa competencia, y que solamente agregaban más competencias para ganar dinero. Bueno, no te quiero contar todas las voces en contra que se levantaron de esta solitaria protesta de Müller, ¿no? María, quería preguntarte también por el rol de la FIFA, un tema que analizan bastante en el libro para pensar justamente esta mercantilización del fútbol y los negociados por sobre el juego y sobre la participación popular también dentro del juego. ¿Cómo pensar el rol de la FIFA dentro de ese robo del fútbol? La FIFA es la actualmente es, bueno, ellos se definen a sí mismos asociación de asociaciones sin ánimo de lucro, que yo creo que no hay un eufemismo más falso que ese para definir la FIFA, ¿no? Pero actualmente es la encargada de explotar todo lo que tiene que ver con lo comercial del fútbol, de tratar de acallar todo lo que tenga que ver con su parte de derecho fundamental, que al ser un deporte el fútbol es un derecho fundamental, es la encargada de obligar a determinados gobiernos, especialmente los de países débiles como Sudáfrica o Brasil, a cambiar su legislación para favorecer a las multinacionales que trabajan con ellos, es la encargada de mirar hacia otro lado cuando estamos hablando de explotación laboral. En el caso de Qatar es uno de los más conocidos actualmente, de los obreros que están trabajando para construir infraestructuras, y también de mirar hacia otro lado a la hora de permitir desalojos forzosos, ¿no? Esto sobre todo se ha visto en Brasil, pero lleva pasando desde hace muchos años. Es decir, es la que mejor representa las consecuencias del neoliberalismo en el fútbol, ¿no? Y es la que, no, al margen de la corrupción, como se ha visto también por las investigaciones de Estados Unidos y de Suiza, es decir, es la que mejor representa qué significa el neoliberalismo y cómo se aplica en el fútbol. Es muy interesante ver los momentos de grandes eventos, como puede ser un Mundial o como vimos también en Brasil la Copa Confederaciones, las Olimpiadas, ni hablar, porque esa lógica neoliberal se ve comprimida en un periodo corto de tiempo y acotada a un territorio particular, ¿no? Pero es la lógica del mundo funcionando en pocos kilómetros a la redonda de manera muy concentrada, ¿no? Exacto. Pero fíjate lo que has dicho, bueno, en los Juegos Olímpicos ni hablar. Sin embargo, los que han estudiado estos casos dicen que el Comité Olímpico es incluso un poco más suave, menos agresivo, menos cruento que la FIFA. O sea, aunque parezca que cuantos más deportes haya, más posibilidades hay de explotar o de robar a los países, de dejar a la gente sin sus deportes, resulta que no, que es en los mundiales, en las Eurocopas, en las Copas Confederaciones, cuando más se ha desatado todos estos delitos y todas estas prácticas, cuanto menos ilegítimas de las que estamos hablando, ¿no? Quería preguntarles también por el rol de la televisación en este negociado del fútbol y cuánto influyó justamente en el mercado imponiéndose a la lógica deportiva y lúdica. Bueno, que lo diga María, porque este libro tiene dos partes, o bueno, si queremos distinguir dos partes. Una que me corresponde a mí, que es cómo afectó todo esto al juego, y otro que habla de todos estos, la intimidad de todas estas tareas de hurto al fútbol, de los negocios, de la corrupción. Y esa parte de investigación la hizo María. Es decir, yo en realidad en este libro ayudé a mi hija a hacerlo. No, pero que conteste ella. No, papá, pero habla tú, lo de la infantilización es tuyo. Habla tú por esa parte. Bueno. Me parece interesante. Bueno, sí, la televisión, los medios de comunicación en general que se dedican al fútbol infantilizan a la audiencia, ¿sí?, para poder manejar mejor sus emociones, ¿no? Y el juego interesa cada vez menos, cada vez interesan más lo que sucede alrededor del fútbol, que en realidad no sucede nada alrededor del fútbol, alrededor de un partido de fútbol. Pero explotan eso, ¿no?, para vender, para fabricar un producto y para fabricar consumidores. Es decir, el que ve los partidos por televisión, lo escucha por la radio, se transforma en un consumidor. Por eso venden camisetas y venden todos esos fetiches alrededor de los jugadores, sobre todo en Europa, ¿no?, que es donde está más, digamos, que tiene más arraigo. Y la televisión gobierna a tal punto que impone los días de los partidos, los horarios, y bueno, impone su ley, digamos, ¿no? Y ya te digo, desprecian el juego porque el juego no vende y fabrican situaciones que tienen que ver con la emoción más que con la razón, ¿no? Ángel, sin embargo, nos seguimos apasionando y nos cuesta creer que cambia el juego, cambia el deporte por el negocio. ¿Vos ves cambios en la manera de jugar a partir de esta lógica mercantilista? Sí, claro que sí. Antes interesaba el juego y antes interesaba también el placer de jugar. Ahora eso es considerado, abro comillas, romántico y por lo tanto inservible para la producción. Ahora hay que producir. Ahora, como se suele decir, hay que sufrir, ¿no? La ética de la penuria, hay que sufrir en el fútbol para poder ganar. Y antes sufrían los que perdían y los que corrían detrás de la pelota. Entonces, claro que hay una frase que puede sintetizar todo esto, ¿no? Ganar como sea, que no quiere decir nada, pero quiere decir que el juego no me importa. Lo único que me importa es ganar. Y lo dicen muchos entrenadores, ¿no? Ganar no es lo más importante, suelen decir, sino lo único importante. Y para el negocio, efectivamente, es así. Cuesta pensar también que uno tiene que quitar la pasión porque está toda esta lógica mercantilizada por delante, ¿no? Porque uno le sigue pasando, sigue insultando, sigue apasionándose, sigue sufriendo con su equipo. ¿O eso vos lo perdiste, por ejemplo, Ángel? No, claro que no. Y todavía salen jugadores que te hacen soñar y equipos que defienden el buen juego y jugadores que también defienden el buen juego. Todavía existe eso, no lo pueden... Una vez yo dije que al fútbol lo intentaron matar muchas veces, pero como en esa canción... que dice tantas veces me mataron tan mal que resucité. Y el fútbol está resucitando siempre, ¿no? Sin embargo, es difícil pensar que se puede volver a como era antes, ¿no? Aparte, nunca recomendamos la nostalgia como una herramienta buena para la construcción. Entonces la pregunta, Ángel, es ¿cómo construir una nueva lógica más que un retorno a formas anteriores? Pues, en realidad, volviendo a creer en el juego, volviendo a disfrutar del juego. Por supuesto que ganar es lo más importante, porque se compite y hay que ganar. Pero también es importante lo otro, es importante cómo se gana. Y entonces antes, lo dicen inclusive algunos intelectuales, que yo saqué algunas frases de ellos, que antes se procuraba superar al adversario, y ahora se procura que el adversario no juegue. Entonces hay una diferencia muy grande, ¿no? Y yo creo que hay que volver a eso, hay que volver al juego, hay que volver... A tratar de jugar lo mejor que uno pueda y hay que tratar de disfrutar, y el periodismo también puede, defender eso. Pero el periodismo, como también está metido en todo este negocio, las empresas periodísticas sobre todo, justifican siempre al que gana. El que gana tiene razón, y el otro, el que no gana, pues no tiene razón y se terminó la historia, ¿no? En vez de, hay veces que se gana, porque esto es un juego, sin merecerlo. Y entonces el periodismo tendría que destacar eso, y tendría que destacar a los que juegan bien y los equipos que intentan jugar. En general no es así, aunque siempre hay excepciones, ¿no? Perdón, eso es desde el punto de vista del juego, pero luego desde el punto de vista estructural, ahora en Argentina, por ejemplo, está habiendo una iniciativa extraordinaria, que es la coordinadora de hinchas, no sé si te suena, Diego. Sí. Que están tratando de pelear contra la conversión de los clubes en sociedades anónimas, que eso es estar peleando contra la intromisión del negocio desatado en los clubes. En Alemania, por ejemplo, la ley obliga a los clubes a que el 51% de las acciones sea de los socios. También obligado, esto ha sido la federación, la que ha decidido crear varias escuelas a lo largo del país para poder imponer un estilo y para poder fomentar a los jugadores propios en lugar de tener que estar comprando jugadores extranjeros y fomentar así el negocio. También con la venta de entradas barata, con los horarios pensados para la gente en lugar de para las televisiones. O sea, desde el punto de vista estructural y legal también hay un montón de opciones que se han hecho y que se están haciendo. Ahí hay una clave fundamental que tiene que ver con la participación ciudadana dentro de los clubes, ¿no? También se han cerrado un poco las comisiones directivas a la participación de los socios, de los vecinos dentro de los clubes. También el fútbol ha focalizado mucho la actividad de los clubes y se ha perdido otras nociones sociales de los espacios en función del fútbol, y han perdido espacio cultural, han perdido espacio para otras disciplinas porque el fútbol se ha comido un poco toda la lógica, ¿no? De hecho, recuerdo hace un tiempo iniciativas que tenían el presidente de Lanús, Alejandro Marón, junto a la dirigencia de Atlanta, junto a una vieja dirigencia independiente también, la posibilidad de volver a concebir el fútbol bajo una gestión social contra la gestión mercantilizada, empresarial, en manos de sociedades anónimas, pero siempre les pasaba que chocaban contra la propia dirigencia de la AFA, ¿no? Para poder avanzar en esta noción más social del deporte. Bueno, esto todavía un poco se preserva en Europa. En Inglaterra, por ejemplo, sí que conciben el fútbol como un derecho fundamental a pesar de toda la parte de negocio que hay, y están muy volcados en que el fútbol tenga alguna incidencia dentro de la comunidad, ¿no? Ya sea asociándose con teatros o asociándose con centros culturales del mismo barrio, ¿no? Para hacer actividades en común. Pero también, por ejemplo, en Inglaterra, en Italia, en España están empezando a surgir lo que se llama clubes de accionariado popular. Que son clubes en los que una inversión o un voto es un socio, ¿no? Entonces tú pongas el dinero que pongas, solamente tienes derecho a votar por uno, y no está permitido que se metan ninguna multinacional ni ninguna empresa, ¿no? Que tenga la mayor parte de las acciones. Entonces así, aunque no es tan rentable y no pueden competir, por lo menos en España, en divisiones profesionales todavía, porque la ley obliga a que sean sociedades anónimas, pero sí que por lo menos la gente está recuperando su fútbol para su barrio, ¿no? Uh-huh. Ángel, lo último que quiero preguntarte, si no te dan un poquito de ganas de venirte para acá viendo el momento de huracán, ¿alguna oferta, alguna tentación, no? No, yo lo miro a Huracán como un hincha, ¿no? O sea, no como entrenador, porque ya he dejado de serlo, y lo miro como un hincha, y bueno, lo que veo también en Huracán es que ha cambiado casi más de técnico que de calzoncillo, porque es increíble la cantidad de entrenadores que ha tenido este presidente y que no les dura casi nada, ¿no?, los entrenadores, y es una pena porque Huracán ha tenido posibilidades y también ahora de dar el salto hacia adelante y cada vez va más para atrás. Eso como hincha me digamos que no me gusta para nada, ¿no? María, que tengas muy buenos días. Muchas gracias por habernos atendido y conversado con nosotros. Gracias, Diego. Vosotros también. Ángel, lo mismo para vos y un placer escucharlos juntos, trabajando ahí padre e hija en conjunto, ¿eh? Bueno, para mí también ha sido un placer y muchas gracias por llamarnos. Ángel Capa y María Capa charlando con nosotros sobre su libro También nos roban el fútbol.